Pues nada, que ya estamos aquí una semana más. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta, la que abrimos ahora, se convierte desde ya en la edición número 1441. Por delante, 3 horas para disfrutar de lo mejor del rock y el metal, con un montón, pero un montón grande de estrenos discográficos, con mucho para compartir contigo y con el deseo de que tú lo disfrutes. Emitimos, como siempre, para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y nuestra aventura internacional, que también llega hasta Colombia en Altavoz Radio y hasta Argentina con Radio Crimen Online. Pues ahí estamos cada semana. Saludos de Julián Martínez, como siempre, encantado de estar aquí contigo. Así empezamos con un estreno. Esto es nuevo, se ha publicado esta semana. Se llama Valley of the Kings, y de ese Valle de los Reyes escuchamos hablar, o cantar, mejor dicho, a los Brother Against Brother. Esto es estreno en el Con Fuerza Heavy, así arrancamos. Gracias por elegirnos. Venga, vamos. Yeah. hermano contra hermano, brother against brother. Ahí están con nuevo tema, estrenándolo hoy en el Con Fuerza Heavy. Como también estrenamos lo nuevo de Gus G, Exosphere, así es como se llama este nuevo lanzamiento, esta nueva publicación, que desde ya también se convierte en otra de las novedades que compartimos hoy contigo. Exosphere, ahí está, lo nuevo de Gus G. Bueno, más. Esto es nuevo también. Ya sabes que hoy es un día con un montón de estrenos discográficos. Se llaman Alluvial. Es el nuevo lanzamiento de la banda que representa Nuclear Blast, que suena así de potente. Our lives. Alluvial, así se llaman. ¡Guau! ¡Qué potencia! Hace apenas unos días se ha publicado The Cures, el nuevo disco de los Nova Era. Tremendo este Slaves que conocíamos adelantado a este nuevo trabajo de Cures, de Nova Era. Bien, el nuevo disco se acaba de publicar hace apenas unos días, empieza a rodarse y está recibiendo unas críticas sensacionales. Un trabajo, bueno, pues en el que vas a encontrar a unos Nova Era absolutamente espectaculares, con 8 temas que si me apuras casi que te vas a quedar con ganas de más, porque en cuanto termina el disco te apetece mucho volver a darle al play. Bueno, quien no para es Fran Vázquez, el vocalista de Nova Era, que está, bueno, pues a puntito de sacar disco nuevo con Cherokee, ahora también presentando The Cures, en fin. Fran, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Julián, ¿cómo estamos? Oye, te oigo un poco lejano, ¿eh? Bueno, pues voy a intentar yo que me escuches ahora. Ahora un poquito mejor. Mejor, mejor, mucho mejor. Bueno, decía yo que no paras, a puntito de que se publique el nuevo trabajo de Cherokee, que va a ser un disco que se va a llamar Directo en Madrid, con The Cure recién sacado del horno, en fin, que en un año de pandemia como el que llevamos, tú no has parado. Pues no he parado. De hecho, en lo que va de año he sacado 4 discos ya. Es verdad. Esto es una locura, pero muy emocionados, muy muy ilusionado con este retorno de Nova Era, con este disco que, como bien dices, de momento está teniendo muy muy buenas críticas, y aparte que bueno, estamos dándonos cuenta de que había muchas ganas de escuchar el nuevo material de la banda, y aparte nosotros estábamos ilusionadísimos con ofrecer esta evolución del segundo disco de Nova Era, como fue Fight, y esta evolución lógica que creemos que va tomando el camino que deseamos. Fran, el Fight se publicó hace ya muchos años. ¿Cuántos años han pasado? Pues mira, Fight se publicó, pues hará ya unos 6-7 años, sí, ya. Sí, cerca de 7 ya, sí, efectivamente. Digo que habrá incluso chavales, chicos y chicas muy jóvenes que seguramente, bueno, pues en aquel momento cuando se publicaba Fight, incluso a lo mejor todavía ni escuchaba música, a lo mejor estaba más con la Play u otras cosas de estas, ¿no? Y que a lo mejor, por ejemplo, en tu faceta como músico, te conocen en la tesitura de Cherokee y a lo mejor no te habían escuchado en esta faceta de Nova Era. Pues yo les recomiendo que escuchen el disco Fight, que creo que está por YouTube, está por las redes, incluso creo que en Spotify, porque en su momento ya se dijo que quizás era, si no el mejor, uno de los mejores trabajos que se habían hecho en los últimos 20-30 años, sí, en España. Es un discazo, la verdad es que ese disco quedamos todos súper orgullosísimos, primero por eso, pues por lo como había quedado, segundo por todas las críticas que tuvo de parte de la prensa, del público, no solamente en España, sino fuera de España, y porque aparte era un trabajo que venía con el hándicap de que, claro, el primer disco de Nova Era, de José Rubio Nova Era, había tenido unas críticas espectaculares también, porque aparte recordemos que en ese primer disco cantó mi compañero Ronnie Romero y ni más ni menos, claro, es verdad. Era, claro, la gente tenía mucho miedo de, oye, ¿y el cantante que meta ahora José Rubio? ¿Cómo va a ser tal? Y bueno, pues simplemente yo soy el cantante que soy y creo que no tengo nada que demostrar a nadie. Y con ese disco, pues directamente dije, hey, tíos, estoy aquí, ¿verdad? Es decir, no, esto es no. Efectivamente. Además, es cierto que tú ya no tienes que demostrar nada a nadie, que te conocemos perfectamente, sabemos de lo que eres capaz y lo has demostrado, por ejemplo, en The Cures. ¿Qué lazo de unión hay entre Fight y The Cures? ¿Qué notas tú que tiene de similitud con aquel disco y qué se diferencia o qué lo diferencia con aquel? Pues The Cures creo que se asimila mucho a Fight en el sentido de que las composiciones musicales de José Rubio están ahí. Eso tiene un sello único, ¿no? Y en cuanto a las melodías vocales, pues yo me encargo de la composición de lo que son las melodías vocales, ¿vale? Y coros y tal. Se nota que soy yo. Es decir, en ese sentido sigue estando ahí presente, ¿no? La esencia de Fight. ¿En qué diferencia? Pues que The Cures creo que es un disco mucho más crudo. Es un disco de directo, es un disco en el que hemos querido dar un sonido más cercano al directo, sin tanta producción como tenía Fight, que era un disco totalmente producido, con mínimos detalles, en tanto en sonido como en composiciones. Y aquí, tanto José Rubio como un servidor dijimos, tío, vamos a dejarnos llevar por el corazón, por lo que sentimos en este momento, en las canciones, y vamos a transmitirlo. Y de hecho, hoy me he llevado una gran alegría, porque después de tantas reseñas como está viendo, hoy acabo de leer una reseña de un medio que por fin esa persona ha sido la única persona de momento que se ha dado cuenta y ha captado la esencia del disco, porque The Cures no es un disco conceptual como tal, pero sí que es verdad que las 8 canciones gira en torno a un único tema, uh-huh, que es la maldición que tenemos los seres humanos, la única verdadera maldición que tenemos, y es saber que vamos a morir. Efectivamente. Entonces me he puesto muy contento porque he dicho, coño, alguien que se ha dado cuenta de la trama, de que este disco tiene una trama, tiene una historia desde el primero hasta el último tema. Y eso me ha gustado mucho. La verdad es que en ese sentido está todo muy currado, ¿no? Uno da, tiene la sensación después de escuchar los temas que se ha trabajado mucho en ellos, que se le ha puesto mucha ilusión. Es verdad que hacía mucho tiempo y desde el anterior trabajo y bueno, pues supongo que se han unido, hay muchas ideas y muchas historias en todo este tiempo. ¿Cuándo empezáis a trabajar estas canciones? ¿Cuándo empezáis a darle forma? Pues mira, todo comenzó, como bien sabes, con la reunión que tuvimos con la formación The Fight para el Forjando Leyendas, ¿no? Hicimos un concierto como cabezas de cartel, como banda, digamos, bueno, pues banda, como lo quieras llamar, ¿no? De cabeza. Y eso pues nos reunimos a través de On Fire, de nuestra compañía de management, ¿no? Que dijo, oye tío, ¿por qué no lo hacéis? Tal, tal. Lo hablamos, nos pareció muy buena idea. Sabíamos que habíamos dejado una historia totalmente incompleta, quizás culpa mía por haber tomado la decisión que tomé en su momento, pero el tiempo pasa y te das cuenta de que yo personalmente me di cuenta de que había sido un error por mi parte haber tomado aquella decisión. Y a partir de ahí empezó todo, ¿sabes? Y nada, realmente tenemos en Nova Era tenemos la ventaja y la comodidad que sabemos que José Rubio es un tío que a nivel musical es muy, muy creativo y es rápido en hacer las canciones. Y yo realmente tengo que reconocer que a mí el tema de trabajar melodías y demás, pues me sale natural, me sale muy rápido también. Sí que es verdad que nos vamos parando. Por culpa de la pandemia no pudimos tener el contacto directo que queríamos tener en el estudio. Sí, lo tuvimos con el tema Run for Your Life, ¿no? El primer single que salió justamente un par de días antes de declararse el estado de alarma. Pero a raíz de ahí empezamos a darle caña y José me iba mandando material. Tío, que toma, tal, empieza, saca, déjate llevar. Y yo me dejo llevar. Y después, pues, sí que es verdad que José a lo mejor pues me va dando pinceladas, ¿no? Me dice, oye, mira, aquí cámbiame esto, hazme, intenta esta melodía, tal, o yo incluso después veo el resultado y digo, no, tío, vamos a cambiar este coro o esta frase o esta tal para que quede perfecto. Pero tengo que reconocer y creo que hablo en nombre de toda la banda y de José Rubio como compositor de la música, que fue todo muy natural. ¿Sabes? Ha sido muy natural, mucho más natural quizás que Fight. Este uh-huh. disco ha nacido desde dentro, ¿sabes? Creo que era lo que nos apetecía hacer y de hecho, si te has dado cuenta, hay temas donde ya incluso mi voz, mis melodías son incluso más oscuras, una voz más agresiva, pero es porque me apetecía mucho. Sí, efectivamente. Y además es muy variado, ¿no? Hay momentos muy, muy, muy cañeros, algunos momentos que se acercan de esa manera tan especial a lo mejor del hard rock. Es un disco, como digo, pues que va a gustar mucho porque tiene el sello de Nova Era, el sello José Rubio, el sello Fran Vázquez y además también pues un disco muy, muy de este año, ¿no? Muy de 2021, me refiero. Cuando digo muy de este año, obviamente ha salido en el 2021, pero que es una continuación a un disco del que ya ha pasado bastante tiempo y es un sonido muy actual. Sí, la verdad es que sí. Es un sonido actual, pero sin perder de vista aquellas producciones de mediados de los 80, ¿verdad? De cuando ya empezaba a despuntar quizás eso, el thrash metal, sí. Incluso lo que realmente la banda en cierto modo abandera, ¿no? Que es el power metal, heavy metal. Es que la ventaja que tenemos en Nova Era es que realmente sí, nos dicen que somos una banda de power metal, pero nosotros nos sentimos más bien como una banda de metal melódico, ¿no? O de heavy metal actual. A mí me gusta mucho que podamos trabajar así, que tengamos esa capacidad de poder atraer tanto al público del heavy metal más clásico como al del power metal, incluso al del hard rock, porque como tú bien has dicho, tanto en el anterior disco como en este, hay bastante esencia del hard rock, sí. Incluso temas que podrían ya llamarse como estilo hard rock, ¿no? Como fue Walls of Rock, o en este caso aquí tenemos la balada, ¿no? De First Love o incluso algún que otro tema que hay por ahí que tiene también ese toque. Es muy actual, pero ya te digo, actual pero respetando el sonido pues de bandas. Quizás para mí Nova Era, no sé por qué, tío, tiene esa esencia de Yngwie Malmsteen, de aquellos primeros trabajos de Yngwie, ¿no? De la época del... Qué buenos del eran Trilogy. Aquellos discos de Yngwie, sí. Sí, sí, yo creo que eso, quizás, no sé por qué, pero creo que Nova Era tiene esa esencia, ¿no? De un Trilogy, de un Marching Out, sí. Incluso de un Odyssey. No sé por qué, no sé. De hecho, cuando grabé las voces, mi José me dijo, venga, vamos a empezar con los detalles. Hay incluso algunas canciones que si te fijas, bueno, tú sabes que yo soy un tío muy influenciado por los cantantes, a mí me gustan los buenos cantantes y los cantantes de cierta calidad, y pues como pueden ser de Eric Coverdale, Eric Adams, o en este caso, por ejemplo, uno que me inspiró mucho, no sé por qué, pero fue Mike Bestera, me inspiró mucho para hacer este disco. Uh-huh. Hay momentos en el disco en el que, bueno, te escucho elevarte en la voz, elevar. Hay momentos que dices, joder, ¿hasta dónde va a llegar Fran en esta ocasión? En ese sentido también, la labor, la que te corresponde a ti, esa labor vocal en el disco, pues también un esfuerzo importante y un sello muy, muy personal tuyo. ¿Sabes qué pasa? Llevo años diciéndolo. Sobre todo en ese tema, en el tema de los agudos. Y aparte lo leo en reseñas. A mí las reseñas, a ver, me pueden afectar o no, depende, ¿no? Como sea, que siempre, ya sabes, la crítica tiene que ser muy constructiva y la tomo en serio, ¿no? Pero muchas veces algunos críticos que hacen reseñas o tal, cuando hablan de mi voz, veo que dicen, bueno, cuando hace este agudo, no sé qué, está forzando. Lo que no sabe la gente, y que sí sabe mi público y sabe la gente que sigue mi carrera, es que para mí esos agudos son muy fáciles. Para mí es muy fácil, es muy natural. Es que es para mí lo complicado es bajar. Uh-huh. Siempre ha sido lo más complicado, hacer graves y medios. Pero mi manera de cantar es esa. Y como tú has dicho antes, en este disco has buscado un poco también eso, ¿no? Lo más difícil todavía, el endurecer, pero bajando ese poquito, ¿no? Decías antes. Claro, si te das cuenta, hay temas bastantes, además, que para mí hubiera sido más fácil, ¿no? Tirarme por arriba todos los temas y ala, tira millas, ¿no? Pero en este tema me apetecía mucho evolucionar, explorando precisamente los graves y los medios, y de hecho hay temas que mi voz es muy agresiva precisamente porque estoy ahí abajo, porque, no sé, ese tipo de cantante tipo Sebastian Bach, tipo Phil Anselmo, ¿no? Mm. O incluso uno que también podría haberme inspirado mucho es Cobham Parr, ¿no? El cantante del Never Never Land, de Annihilator, sí. que tiene esa voz baja, ¿no? Y media, muy agresiva. Quería experimentar y José, lo bueno de todo esto es que José me dijo, sí, tío, adelante, hazlo. Vamos a experimentar por ahí porque ya por arriba sabemos que incluso puedes hacer lo que te dé la gana. Y de hecho yo me acuerdo que José siempre me decía cuando grabábamos el anterior e incluso en este, me decía, Fran, deja algo para el directo para sorprender a la peña. No lo hagas ahora, disfrútalo, pero deja lo que tú sabes que tienes que dejar para el directo. Efectivamente. Y yo he hecho cuenta, ¿por qué no? Y además, teniendo en cuenta que bueno, cuando vuelvan los directos vamos a estar todos con una gana de sorpresas y de aventuras. Eres un, y permíteme esta palabra que voy a decir ahora, eres muy escuchador de música, ¿no? Lo digo porque en esta entrevista estás nombrando un montón de vocalistas, de bandas que bueno, pues que seguro que algo te han ido dejando, ¿no? A lo largo de tu historia también como consumidor de música, como oyente o escuchador, como decía. Yo antes que músico, que es lo que soy profesionalmente además, antes que músico soy seguidor y soy fan y evidentemente yo he escuchado y escucho mucha música, muchísima, pero de todos los estilos, porque de todos los estilos, tanto un guitarrista como un bajista, como un cantante, de todos los estilos que mames, aprendes algo. Y yo tengo que reconocer que, por ejemplo, yo he utilizado ciertas cosas que cuando canto flamenco, que es mi otra vertiente, Pues las he metido en algunas canciones, tanto de Nova Era como de Cherokee. Son técnicas, son maneras de cantar muy diferentes, pero que te enriquecen, ¿sabes? Entonces, sí, por supuesto, tío. Tengo la suerte de tener 47 años. De esos 47 llevo 30 cantando a nivel de bandas, como profesional 25, pero escuchando música desde los 6 añitos y cantando. Y he escuchado de todo, de todo. Y es algo que todo el mundo debería hacer. Yo entiendo a la gente de ahora, al público de ahora, que es gente que es más de consumir rápido, de mascar y tirar. Pero realmente el que le gusta algo tiene que escuchar, tiene que disfrutar, tiene que reír, tiene que llorar escuchando un disco. Yo soy de esos. Yo soy de los que me pongo un disco de una banda y hay canciones que a lo mejor me retraen al pasado, otras que me hacen llorar, otras que me hacen ilusionarme de nuevo por este rollo, ¿sabes? Yo creo que el público debería de disfrutar de verdad de la música. Estoy Ojalá vuelva. plenamente, plenamente de acuerdo contigo. Yo me acuerdo que cuando escuchábamos aquellos discos de vinilo, yo a veces, en aquella ignorancia me pensaba, yo decía, de escuchar tantas veces una canción, esto se irá abriendo más el surco, se estropeará, al final se podrá llegar abajo con la aguja. Y ahora, como tú dices, es todo tan rápido, tan de escuchar 30 segundos apenas de una canción, en fin, es tremendo. Antes has hablado de Run for Your Life, esa canción que se elegía también como single, que se publicaba 2 días antes de que llegara la pandemia. Fíjate, ¿no? Qué título, para una canción que además tiene, por cierto, una frase de letra de canción de Iron Maiden. Este Run for Your Life, que era un poco casi premonición, ¿no? A la que se nos venía encima. ¿Cómo Curiosamente, os ha si te das afectado? cuenta, curiosamente, si te das cuenta, 2 días antes salió Run for Your Life, pero una semana o dos antes salió la portada. Es verdad, es verdad. Sí. Y nadie sabía nada de esto. Es decir, y cuando vi, yo cuando decretaron el estado de la alarma y empecé a tomar conciencia de lo serio que era este tema, cuando ya hablaban de un virus tal, yo miraba la portada y decía, mierda. ¿Sabes? Es verdad. Van a pensar que lo hemos sacado así por el virus de los cojones y tal. Pero es que ha sido, y aparte el título, la maldición, ¿sabes? Es que ha sido algo que no esperábamos. Yo recuerdo que hablé contigo no hace mucho, hablábamos de Cherokee, es verdad, no, no, no, y yo sé que tú, además, lo hemos comentado al principio de la entrevista, no has parado en este 2020 pasado y en lo que llevamos de 2021, ha sido para ti un no parar, has dicho antes 4 discos, has trabajado en este año, pero en lo que afecta exclusivamente a Nova Era, ¿en qué os ha afectado, aparte de lo obvio de no poder presentarlo en directo, en condiciones y todo esto? Pues la verdad es que nos ha afectado de una manera negativa, como creo que a muchas bandas o casi todas. Negativa en el sentido de que, bueno, cuando empezamos a componer el disco y a grabarlo, tuvimos la mala suerte de que Paco, Francisco Gil, nuestro teclista, cogió el COVID. Además lo cogió en la primera ola, ¿no? La jodida. Y lo pasó muy mal, ¿eh? Lo pasó muy mal y realmente estábamos bastante preocupados por él, por la familia, porque él tiene dos peques también y estábamos muy, muy preocupados. La verdad es que en ese momento le cogimos ya un poquito más de seriedad al tema, ¿no? Nos dimos cuenta de que este disco iba a llevar su tiempo, iba a llevar su tiempo grabarlo, masticarlo y en cuanto, por ejemplo, al poder presentarlo en directo, nos hemos dado cuenta de que no podemos arriesgarnos. Nuestra compañía nos ha ofrecido cosas, pero evidentemente, primero, porque mover a Nova Era, a todos los miembros de Nova Era, es un gasto bastante gordo, es un gasto importante. Solamente desplazamiento, ¿sabes? 2 personas de Madrid, 4 personas que vivimos en Galicia. Nos dimos cuenta de que este 2021 iba a pasar a lo mejor de largo también, al igual que el 20 para Nova Era. La única esperanza que tenemos es, primero, que al público le guste mucho el trabajo, que lo compre, que lo disfrute, que nos dé su apoyo. Y ojalá, ojalá en el próximo otoño, que octubre, noviembre, ojalá de verdad tengamos las condiciones necesarias para poder al menos presentar el disco en un sitio, aunque sea solamente un sitio, pero poderlo presentar como se merece este disco, como se merece este retorno de Nova Era, y con todas las garantías de que el público pueda disfrutar, pueda estar como si estuviéramos hace 2 años y no poner en peligro ni a la banda ni al público. No, le hemos cogido bastante respeto a esto, sí. a este tema. Y entonces vamos a seguir trabajando haciendo eso, haciendo entrevistas, promocionando el disco y el resto, la palabra la tiene el público. Y como tú bien sabes, además, si el público recoge el guante, nosotros nos lanzaremos a la aventura y sabemos además que tenemos el apoyo de On Fire, nuestra compañía de management, y si hay que montar una presentación rápida y que la banda esté preparada, se hará y se promocionará a lo grande y para adelante, tío. Desde luego que sí. Además, ya os digo, para los que todavía no hayáis escuchado el disco, que esto va a ser un cañón en directo. Esto va a ser de verdad para disfrutarlo. Fran, mil gracias por acompañarnos una vez más en el programa. Y desde ya te saco el compromiso de que en cuanto esté también ese nuevo disco de Cherokee, te pases por aquí de nuevo para que charlemos otro ratito. Por supuesto, tienes mi teléfono. Efectivamente. No te puedes escapar, así es. Fran, un abrazo y que todo Muchísimas gracias, Julián. Un abrazo para genial. Todos tus oyentes. Y bueno, espero verte prontito, a ver si nos vemos en algún directo, aunque si no es con Nova Era, sea con alguna de otras de mis otras bandas, y podamos tomarnos una cervecita los dos, ¿vale? Ojalá que sea muy pronto. Fuerte, de verdad. Un abrazo. ¿Vale? Gracias, Fran. Hasta luego, Julián. Ya sabéis, The Cures es el nuevo disco de Nova Era, es un pedazo de álbum que no te puede faltar. Disfrútalo, ve madurándolo ahí en la cabeza para cuando esto se presente en directo, que va a ser, ya te digo, un cañón. Más que recomendable, ¿eh? Lo nuevo de Nova Era, madre mía, qué pedazo de álbum que han publicado. La espera, larga espera de prácticamente en torno a 7 años ha merecido la pena. Bueno, juzga tú mismo si ha merecido la pena la espera para lo nuevo de Halloween. Ya sabes que han anticipado Skyfall. Esto es lo nuevo de Halloween. Over the gates, I'll factor it in. I'll wizard. Skyfall, madre mía, ahí estaba. Lo nuevo de Halloween, qué ganas, de que llegue el disco entero, madre mía. Bueno, lo que sí que ha llegado ha sido el último de Alice Cooper. Las historias de Detroit. Historias de miedo, Alice Cooper. Go, man, go. ¡Wow! Alice Cooper. Pues eso. Que lo escuches atentamente, que es el nuevo trabajo de Alice Cooper. Más. La alianza de varios ex-Accept ha dado su fruto. Y bueno, pues Udo, Stefan Kaufman, Peter Valtes han colaborado en un nuevo videoclip. Se ha compuesto una canción que han publicado en estos días bajo el nombre de Disneyder and the All Gang. Se llama Where the Angel Fly. Udo Disneyder, Peter Valtes, Stefan Kaufman. Ya sabes, auténtica historia de los Accept. Ahora juntos de nuevo. It's night. Menuda unión, ¿eh? Sí, señor. The Snyder and the All Gang. Ahí estaban sonando. 3 ex Acid. Hemos cubierto la primera hora de programa. Nos quedan dos todavía, ¿eh? The Fall es lo nuevo de Morphium. Cuarto disco ya que publican. Feel anything at all. It may not los medios de comunicación afortunados tuvimos la posibilidad de escuchar The Fall un poquito antes de que se pusiera a la venta. Yo desde el primer día que lo escuché me quedé absolutamente enganchado a este disco, el cuarto ya de Morphune, y bueno, pues esos primeros singles que se iban publicando de anticipo, creo que eran una muy buena muestra de lo que posteriormente íbamos a encontrar en el interior del álbum. Ya está completo, ya lo puedes escuchar, ya lo puedes disfrutar enterito, porque Morphune están de vuelta y creo que más en forma que nunca. Sebas es el batería de la banda y nos está escuchando. Sebas, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Es un placer, es un placer tenerte aquí. Decía que esos primeros anticipos, esas primeras canciones que compartíais con el público, nos iban dejando muy buenas sensaciones. Y es verdad que el feedback con la gente da la sensación, también parecía muy, muy bueno, ¿no? La respuesta de la gente con esos adelantos que publicabais estaba siendo muy buena. Sí, realmente empezamos a... Primero lanzamos Dance of Flies, que fue el single, y realmente la respuesta para los tiempos que corren fue excelente. Realmente quedamos bastante, bastante contentos con el resultado, tanto del videoclip con el tema en sí. A ver, Sebas, que te perdemos la cobertura. A ver si te puedes mover un poquito... A ver si te puedes mover un poquito, que se nos va la cobertura y no nos llega. Para, que me muevo. No nos llegaba bien el sonido. A ver si ahora te podemos escuchar mejor. Estamos hablando con Morphune. A ver. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora mejor, efectivamente. Perfecto, que perfecto. Se nos iba ahí la cobertura. Adelante. No te preocupes. Sigue contando. Pues sí, lo que te comentaba es que sí, realmente fue un buen comienzo, tanto de videoclip como de tema. Y aparte, para los tiempos que corren, pues se agradece un montón el feedback. El punto de partida fue excelente. Realmente nos dio con muchas ganas de lanzar el resto del disco. Así que muy contentos con el resultado. Ha sido un año muy complicado el 2020, un año en el que, bueno, pues la vida se nos puso patas arriba a todos, nos cambió pues todo lo que conocíamos en cuanto a relaciones personales, a relaciones sociales. Pero bueno, también es verdad que si algo positivo se ha podido sacar es que se ha podido trabajar, ¿no?, en la creación. ¿Cuánto tiempo ha llevado la creación precisamente de las canciones de The Fall? Pues a mí me tocó un particular porque entré justo cuando estaba en The Fall. Ellos antes tenían otra formación y me contactaron gracias a un amigo que tenemos en común de Daeria, y entré justamente, me plantearon el disco a finales de 2019. Entonces yo vengo de bagaje indie, pero también bagaje de bandas de metal, y realmente fue la materia primera espectacular, o al menos a mí me ponía bastante animado, digamos así. Entonces, cuando entramos en el tema de la pandemia y eso, pues ya tenemos bolos pendientes, pero se tuvieron que poner como en espera. Dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar todo este tiempo para empezar a ensayar, a pulir los temas, a trabajar con el productor, con Quen, y realmente creo que fue, no solo para nosotros, sino para muchas bandas, un momento como decir, bueno, pues vamos a empezar a aprovechar este tiempo para producir, para componer, para crear temas, y ya cuando venga un poco la salida de todo este follón que llevamos todos entre medio, pues tener muchas cosas que mostrar. Y sí, por suerte pues pudimos montarlo de una manera u otra, ¿no? Tanto por restricciones de que yo vivo en Barcelona, ellos en Girona y eso, pero pudimos montarlo y terminaron saliendo temas. Pudimos ensayarlos, componerlos, producirlos y realmente estamos todos muy contentos con el resultado. Así que felices realmente, con ganas, muchas, muchas ganas de tocar, que ahora se vienen pues bolos con un cierto aforo limitado y con unos requisitos un poco extraños, pero bueno. Se pueden mover los temas y eso es lo que nos tiene muy contentos. Efectivamente. Es por tanto el trabajo de grabación y en definitiva también el de rematar las canciones, el de terminarlas, ha sido todo en pleno 2020, ¿no? En plena pandemia incluso. Sí, tal cual. Nosotros empezamos como a finiquitar los temas, yo creo que a finales del año pasado, más o menos. que ya cuando entra el tema de producción y de ya empezar a cerrar los temas, porque si es el como el eterno dilema de que si te pones a darle vueltas a un tema, a un tema, a un tema, a un tema, pues jamás lo acabas, porque siempre crees que puedes mejorar algo, cambiar algo, pero bueno, tuvimos por suerte como muy buen entendimiento entre todos de entender cuando el tema estaba cerrado, cuando ya dábamos el tema como por finiquitado con todos los detalles finales y sí, fue realmente en plena pandemia. Oye, Así que Sebas, también que... es un parto realmente para todos, porque Exacto. también lo ves un poco como que no sabes qué va a pasar después de salir y no sabes qué se te viene después de un lanzamiento, pero por suerte tiene muy buena pinta todo. Sí, es verdad. Cuando tú entraste en Morphium, ¿qué fue lo que te atrajo de la banda? ¿Qué es lo que tuviste en este proyecto para decir, pues mira, esta aventura me gusta y me quiero unir a ella? Pues hubo dos factores. Uno fue el que primero me mencionó Alex a mí y luego le confirmé yo a él, que es que buscábamos buenas personas, ¿no? Buena gente. Porque realmente, pues hacer música, yo vengo también de otros proyectos en los que hacíamos música, pero realmente, pues si no te llevas bien o si no hay una buena materia prima de personas y de seres humanos, es muy complejo realmente crear cosas. Entonces, por suerte con ellos hubo un clic instantáneo, tanto de humor, de risas, de música, de... Y ahí viene la segunda parte, y es que el estilo musical a mí de siempre me ha gustado, el groove, la caña, no demasiado técnica, sino pasarla bien. Y yo vengo de ese estilo de batería también, entonces realmente era eso, vi los riffs, me los pusieron, me acuerdo perfectamente que fue recogerme a la estación de tren, y me pusieron toda la maqueta en el coche, y fue ponerme, con perdón, de un cachondo que dije, ya está, o sea, a partir de ahí trabajar Claro. juntos, entendernos en cuanto al estilo que yo con el que yo venía del estilo de batería que tengo, encontrar puntos en común, pero fue todo súper sencillo y súper fácil, así que realmente esos fueron los dos puntos principales de conexión y con eso seguimos. Si tuvieras que comparar con los anteriores trabajos de Morphium, ¿qué notas que es diferente en The Fall con respecto a lo que la banda ha estado haciendo hasta ahora? Un proceso muy enriquecedor para todos, para mí primero porque yo venía como de otro estilo, bueno, yo soy otro estilo de batería que el batería anterior, no ni mejor ni peor, suena diferente. Y hubo como una muy buena, como un acercamiento por todas las partes muy interesante. Entonces, pudimos llegar a un punto en común, tanto de nosotros, bueno, de Morphin como banda, yo como batería, el productor, el ingeniero de mezcla también, y como que logramos entender qué se podía hacer, qué no, y dejarme un poco el espacio de expresarme yo como batería, yo les comenté antes de grabar todo y empezar a ensayar, les dije, mire, mi estilo es este, pero yo no tengo ningún problema en adaptarme. Y realmente siempre hubo un montón de receptividad, entonces yo creo que hubo mucho espacio de creatividad y eso hubo, al final se agradece un montón y es lo que se refleja en el disco también, que hay como un poco de paleta de colores mía, paleta de colores de Santi, de Javi, también acaba de entrar la banda, de Sergi, de Alex, o sea, realmente fue todo un placer porque no hubo en ningún momento una cohibición o decir, mira, es que venimos de este estilo y no puedes hacer esto, sino en todo momento fue una hoja en blanco y eso ayudó bueno, a lo que es The Fall ahora mismo. Eso se agradece también un montón. Trabajar así, con gente así, es espectacular. Ahora que has dicho lo de la paleta de colores, incluso The Fall es también una paleta de colores, ¿no? En cuanto a la variedad que uno puede encontrar dentro del disco, de un tema al otro puedes encontrar cosas muy, muy, muy diferentes y es también eso, pues como tú decías, casi una paleta de colores, ¿no? Entre cada una de las canciones. Sí, realmente yo a mí me sorprendió un poco eso porque sí que tiene el toque nu metal que nos hace saltar y que al final era lo que les decía a ellos, que lo importante es que tú vayas un bolo y te guste el estilo, te hagas saltar y te lo pases bien, porque al final tú vas a escuchar música, pasártelo bien, es como el driver y el motivo por el cual escuchas música. Pero también habían temas que tiene Morphium, una cosa que me encanta de los discos anteriores es que saben manejar muy bien las electrónicas, las partes melódicas, la armonía de ellos. Hay partes muy sentimentales, como que tocan como el corazón, que no es todo riff cañero y ya está, y se supo manejar muy bien eso. Entonces, es lo que realmente también me tiró para adelante, ¿no? Que no es solo hacer riff y hacer que la gente salte, sino también hay momentos muy, muy especiales, muy de mucho tacto, y eso creo que es muy difícil encontrar ese punto intermedio en el metal, sobre todo que es como estigmatizado de que tienes que ir allá a que la gente poguee o haga el circle pit, pero también manejan muy bien esa parte como de texturas mucho más tranquilas, que fue lo que que logramos encontrar como en un punto intermedio que no es ni un lado ni el otro. Y es lo que creo que hace que default puedas escuchártelo en cualquier estado de ánimo, o al menos a mí me pasa, ¿no? Que desde encontrar el típico riff cañero que te pone ahí a saltar como loco, hasta momentos súper emotivos. Y es eso verdad. Creo que es bastante, bastante positivo para la banda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, esa es la sensación que yo he tenido también al escuchar default. Es un disco que te hace ir de una canción a otra, a un estado de ánimo diferente de un total, momento total. A otro. Y es verdad que esa es una de las grandes riquezas que creo que ha incluido este nuevo disco dentro. El trabajar con todo ese proceso de grabación, ha sido la producción ha estado Kuen y bueno, todo eso de esa labor del estudio, que a veces, bueno, pues hay músicos a los que le gusta más, otros a los que le gusta menos, hay mucha repetición y mucha mucha perfección. A los músicos, además, si os dejaran, a veces no terminaría nunca, ¿no? Porque siempre decís, es que le cambiaría esta cosita de aquí, le haría este retoque. ¿Cómo ha sido el trabajo ahí con Kuen y en el estudio? Hombre, con Kuen es un placer trabajar realmente, sobre todo en baterías, y todo. Nosotros, de hecho, tuvimos yo tuve la primera toma de contacto con Kuen por Zoom, digamos, por videollamada, y le comenté, le dije, mira, yo vengo de este estilo y yo soy una persona que, en cuanto a la batería, pues tengo muchas, me encantan mucho los timbres, tanto las campanas, splashes, china, toms agudos, toms graves, etcétera. Entonces yo le dije, mira, ya esta es mi propuesta, a partir de ahí estoy súper abierto a adaptarme, entendiendo perfectamente de dónde viene Morphum y también entendiendo a dónde quiere ir. Y tanto Kuben como Alex y Santi estuvieron súper abiertos en trabajar y en aportar. Y me dijo, mira, aquí quien entra en Morphium tiene que dar lo que es y ser quien es. Y eso va a hacer que Morphium sea lo que es ahora, digamos. Y Kuben fue así directamente. También trabajar con él, estuvimos en el estudio de un colega mío que tiene un estudio de grabación aquí en Barcelona que se llama The Room, con el que yo tuve una banda, y también es un ingeniero de grabación y de mezcla y de producción espectacular, que se llama Gorka Dresbach. Y hubo un entendimiento entre las tres partes brutal. Entonces, fue todo como muy fácil, muy, como dirían, con la seda, ¿no? Como que no hubo ningún problema, esto que te comentas de que tienes un poco que ceder y te sale sí, como mal sí. y te da apuro y tal, en ningún caso. Sí, habían momentos en los que, digamos, a la hora de grabar las baterías se graban de una forma y al final o después de grabar las baterías habían decisiones de producción totalmente entendibles, de bombos mucho más a una, para que un groove funcione mejor o cosas así, pero que todo era con un nivel de acierto y sobre todo de consenso que hace que todo sea mucho más fácil, ¿no? Si se tiene que tomar una decisión y se basa en un consenso, uno la toma y tú cedes encantado de la vida, porque te están dando la oportunidad de participar y te están explicando un poco el motivo de la decisión. Entonces siempre ha sido como todo con mucho consenso, en ningún momento de mal rollo, ni unilateral, ni nada por el estilo. Así que en todo momento hubo como muy buen rollo y el disco yo lo escucho y me parece que es un fruto de un trabajo consensuado, que eso, según otras experiencias que yo he conocido de productores, pues me doy con un canto en los dientes, evidentemente. Sí, es verdad. Ya hay cositas para presentarlo en directo. Es verdad que todavía tendremos que esperar un poco para que la normalidad, aquella que teníamos hace un año y medio, pueda volver. Pero bueno, por lo pronto ya hay dos conciertos. Vais a estar en Vitoria. Para quienes estéis escuchando desde Vitoria, ya sabéis, o desde zona de País Vasco, 24 de abril, ahí estarán en Morphium, en la sala Urban Rock. Y luego estáis en Madrid también, el 28 de mayo. Pues hombre, dos primeras tomas de contacto ahí con los temas y con el público, que serán todavía un poco diferentes, distintas a como han sido toda la vida, pero bueno, nos iremos aproximando poco a poco a aquello también. Sí, yo creo que al final uno hace el evento tan raro como uno quiera hacerlo raro, ¿no? Entonces, nosotros, al menos en los ensayos que estamos teniendo, hay brincos, hay pogos, hay circle pit, hay caña, hay emoción. O sea que por nuestra parte entendemos que la situación es la que es, que el público estará sentado, que el aforo es limitado, etcétera, pero eso no tiene nada que ver con el show que tú hagas. No es como, es independiente que tú hagas una cena para uno o para 20. O sea, tiene que ser lo mejor posible. Entonces, pues nosotros Lo que sí sabemos es que las ganas de tocar son acojonantes, que yo tengo unas ganas porque personalmente me llevo muy bien con ellos y como músicos nos lo pasamos súper bien. O sea, que hay unas ganas de escenario y de dar caña independientemente de que la gente esté sentada, ¿no? Increíbles. Entonces, yo creo que no se va a notar. O sea, la gente sí que estará sentada, pero la energía será exactamente la misma por nuestra parte. O sea, no, ganas de tocar hay todas, más de donde venimos. Pero aunque no viniéramos de esta pandemia, serían iguales. O sea que por nosotros vamos a reventarla y hacer que la gente, como sabiamente dice Alex, salga con collarín. Exacto. Así que esperemos que así sea. Y bueno, y si vosotros tenéis ganas, te aseguro que nosotros, los que estamos abajo, en las sillas en este caso, pues igual, estamos deseando también de poder disfrutar de Morpheum en directo. Sebas, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento. Me ha parecido extraordinario. Ojalá que haya mucha suerte y que os traiga muchas alegrías. Esperemos que sí y esperamos vernos por ahí en los escenarios. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los oyentes. Ha sido un placer, un abrazo, gracias. Igualmente, hasta luego. Pues así es como suena lo nuevo de Morpheum, The Fall. Pues así es como suena lo nuevo de Morphium. Madre mía, qué cañita que lleva, sí señor. Bueno, hace muy poquito que han pasado por aquí, por el Con Fuerza Heavy, los Deriva, para presentarnos esa segunda parte de su haiku, que bueno, pues que hemos compartido también contigo, encantados y hemos disfrutado un montón con cositas como esta que se llama Las Brumas de Ayer. Thank you. Qué buenas sensaciones han dejado, sí señor, con todo lo que han hecho. Deriva. Más cositas, esto se llama Herederos de la Fe. Son Atreides. El jueves que viene se pasan por aquí, por el Confuerza Heavy, para presentarnos su nuevo disco, Ordalía. Se quedará. Herederos de la Fe, lo más reciente de Atreides, un nuevo disco, ya sabes, en unos días lo presentan la próxima semana aquí en el Confuerza Heavy. Vamos a seguir y lo vamos a hacer precisamente acercándonos hasta el último disco de Adventus, esa banda que bueno, pues ha reunido a un elenco de músicos absolutamente espectacular para darle vida a canciones como esto. Dame una razón, desde Morir y Renacer, el último disco, y primero también, es verdad, de Adventus. Oh, Dame una razón. Ahí tenías la música de los Adventus. Bueno, salimos por patas y lo hacemos de la mano de los Insolentes. Eso, sí señor. Oye, qué aire barricada que tiene, ¿eh? El Tevita de salir por patas. Quizá porque está Alfredo Piedrafita de los Barry también ahí echando una mano. Los Insolentes desde Castellón presentando ese nuevo tema que acaban de publicar y que hoy les ha acercado hasta este programa, hasta el Con Fuerza Heavy. Bueno, que vamos con lo próximo, con lo siguiente que vamos a compartir contigo, que es el nuevo disco que ha publicado Carlos Balacera. 30 años ya en esto de la música, que se dice pronto. Las Virutas de un Bastón. Primer disco en solitario. Thank you. por bandera y no me dejaré engañar. Estoy sentado aquí en la puerta y no me canso de esperar. Estoy aquí desde el puto principio, soy el que dice cuál será el final. Hacía 1000 años que estaba de vuelta cuando echaste a andar. Voy arrimando brasas a mis pies mientras te espero aquí, contando las virutas de un bastón que me echo pa' medir. Alguna espalda que se torcerá, algunos pasos que no volverán a ver enteros esos derroteros que se caen sin más. Que no verá que aflojen esta vez todos los ases que en la manga va a guardar. Que no será si no de obedecer a manos que ya saben cómo quema cuando viene el tren. Siempre al callejón de atrás. Piso la nieve que arde en las aceras, que nunca verás. Lo que me sale de la calavera, de las dos tibias que tiene detrás. Humo que sale de las huellas de los que aceleran más. Que no verán que aflojen esta vez todos los ases que en la manga va a guardar. Que no serán sino de obedecer o a manos que ya saben cómo quema cuando viene el tren. Pues así, así es como suena este primer trabajo, Rock and Roll, por el artículo 33 que ha publicado en solitario Carlos Balacera. Y con él, precisamente, vamos a hablar en estos próximos minutos. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tirando del carro todo lo que podemos y muy contentos. Que no es poco, tirando del carro que no es poco y más con la que nos está cayendo. Es el claro. Primer disco en solitario, pero son 30 años de carrera musical. Es mucho tiempo y uno adquiere experiencias, hace amigos, hay aventuras, desventuras también a veces. Mucho que echar a esa mochila que luego nos traemos 30 años después, ¿no? Sí, son muchos años. Son muchos años además desde la orilla un poco de los pequeños, ¿no? Siempre desde la independencia y siempre en los circuitos más underground. Pero eso realmente aporta mucha riqueza, así que han sido 33 años muy bien aprovechados, y aunque yo siempre he funcionado con bandas, sobre todo los últimos 20 años con Balacera, pues nos hemos tirado un poco a la piscina, ¿no? Con ese trabajo, más que nada porque yo entendía que no era para comprometer a nadie, así que había de hacerlo yo solo. Hay canciones en el disco, pues decíamos 30 años de carrera musical, pero es que hay canciones que son del 88. Estamos hablando de toda una vida de composiciones, con lo cual imagino que aquella primera canción, la del 88, con la última que hayas compuesto para el disco, tendrán una distancia de años bastante considerable. ¿Eso se nota en esta progresión una vez que uno escucha el disco? Sí, se nota muchísimo. En el disco se nota menos, porque el disco tiene una producción en la que todos los temas viejos, nuevos, inéditos, temas que quedaron olvidados, temas que alguna vez se grabaron, todos suenan en una línea, ¿no? Era la intención, porque lo que nunca quise hacer fue un recopilatorio. Quería hacer un disco con canciones mías, con un sonido sureño americano, de las raíces en las que yo bebí, pero que fuera un disco nuevo, no un disco recopilatorio. Sin embargo, se nota muchísimo en la lectura del libreto que lo acompaña, ¿no? Ya sabes que va ahí un libreto con 156 páginas, en el sí. Que vienen 33 canciones con sus 33 letras y con sus 33 explicaciones. Y no es nada más que una especie de guía por todo ese recorrido. Y ahí sí que se nota muchísimo las canciones que escribía un guaje de 16 años con las canciones que escribe un tipo de 40 y pico, y todo lo que hay en medio. Entonces ahí, sí, sobre todo la lectura de libretos donde más te das cuenta, porque como te digo, en la escucha lo escuchas todo en una línea, y sí que, claro, los matices de las letras que escribes con 16, 18 años no son los mismos que los que escribes ahora, pero como estilísticamente y musicalmente están dentro todo del mismo estilo y del mismo tipo de sonido, te das cuenta peor. No obstante, leyendo es perfectamente plausible toda esa historia. Seguro que tampoco las inquietudes de aquel guaje tampoco son las mismas que puede tener el Carlos Balacera de 2021, obviamente. Escuchamos el disco de principio a fin, podría ser, entre comillas, una especie de diario de lo que ha sido tu vida en estos 30 años. Sí, por lo menos se aproximaría. Y de hecho, yo siempre digo que a medida que vas escuchando canciones o que vas leyendo canciones en este trabajo, te vas dando cuenta de que cuando eres muy joven escribes de todo lo que crees que va a pasar, y cuando vas siendo ya mayor, yo creo que empiezas a escribir de todo lo que ves en el retrovisor, ¿no? Un poco más relacionado con todo lo que te ha estado pasando, aunque siempre la actitud es el camino y el espíritu es joven, y un poco la intención es morir jóvenes lo más tarde posible, ¿no? Pero es verdad que llega un punto de inflexión en el que al menos yo me empecé a dar cuenta que las letras iban más de cosas, o hablaban más de cosas que me habían ocurrido que de cosas que estaban por pasar. No obstante, habrá que intentar conservar esa actitud y de vez en cuando seguir escribiendo de cosas que deseamos o que anhelamos. Claro que sí, efectivamente. Es verdad que como decimos, es un repaso, pues eso, a 30 años de composiciones, y tú has hablado de pues un estilo sureño, ese rock americano que bueno, pues que también un poco seguro ha marcado también esa trayectoria musical, pero tienes un apellido, Balacera, en tu nombre, que seguro que a mucha gente pues seguramente le va a hacer pensar que hay un nexo de unión entre Carlos Balacera y los Balacera. ¿En lo musical hay algo de Balacera en este disco? En lo musical me refiero, no canciones concretas. Bueno, en parte sí, porque hay canciones que se escribieron para Balacera, incluso hay algunas canciones que se llegaron a editar en algún disco de Balacera. Lo que ocurre es que el formato es totalmente diferente, porque como decías tú, yo lo que quería en este disco era hacer una especie de homenaje a los que han sido siempre mis referentes, ¿no? Y a los estilos que a mí me marcaron de pequeño. Si yo no hubiera empezado escuchando con 13, 14 años o 12 años a Johnny Cash, a Eddie Cochran o a los clásicos del blues, del bluegrass, del rockabilly, del rock and roll clásico de los 50, del country, pues nunca hubiera llegado a escribir canciones para bandas de rock and roll, de punk rock. Entonces sí, hay mucho de todas las bandas y hay muchísimo de Balacera, porque de los 33 años que yo me he mantenido en esta historia, 20 fueron con Balacera, aunque claro, yo mantuviera proyectos paralelos. Pero Balacera fue mi banda por antonomasia, digamos, y la que más me marcó. 20 años grabando discos, girando y escribiendo canciones para la banda. Entonces sí, hay, aunque suene muy muy diferente a como sonaba Balacera, tiene mucho de Balacera. De hecho, esa especie de apellido involuntario que nunca me puse yo, sino que me colocaron. Que te colocaron, es verdad. Muchos años en la banda, pues ya dice mucho, ¿no? De cómo me marcó Balacera. Sí, efectivamente, un apellido que del que ya va a ser difícil desligarse, obviamente. Pues imagino que, claro, que no es como cuando uno se sienta a componer un disco, porque aquí las composiciones, como decimos, algunas ya tienen mucho tiempo, pero seguramente lo que sí que has tenido que hacer es sentarte a recopilar, ¿no?, todo eso, a volver a estudiarlo, a repasarlo, a ver lo que te apetecía que estuviera ahí y lo que no. Ha sido, supongo, que también un trabajo un poco de mirar atrás y también, bueno, pues una experiencia que imagino te habrá servido también, pues eso, para musicalmente recuperar muchas cosas que no se van a perder ya nunca. Sí, ha sido un trabajo larguísimo, pero ha sido un trabajo súper reconfortante y muy agradecido, porque durante todo este tiempo he recopilado. Empecé haciendo una especie de preselección de 60 o 70 canciones mías, pero cuando ya me fui metiendo en harina, reduciéndola a 33 para el texto y luego a 20 para la primera preproducción de las 12 que acabaron siendo grabadas, acabé poniéndome en contacto con un montón de amigos que recordaban cosas que yo no recordaba, letras de canciones, repertorios de bandas en las que yo había estado, incluso a un amigo al que le regalé alguna canción en su día y que ha acabado en este disco y que recuperé gracias a que él tenía la letra. Entonces ha sido una labor bastante larga porque yo empecé a finales del 2018, principios del 2019 con este proyecto, pero joder, ha sido una labor muy, muy agradecida porque me ha permitido volver a eso, a raíces, volver a los viejos tiempos y además acabar contactando con gente que con la que siempre me unió una amistad, pero que hacía un montón de tiempo que no hablaba. Así que realmente me ha dado todas las satisfacciones que te puede dar un trabajo, que a mí me gusta siempre verlo como un trabajo mío justo el día, hasta el día en el que se pone a la venta, ¿no? Que a partir de ahí creo que pertenece a quien lo compra, a quien lo escucha y a quien lo lee. Pero mientras fue mío, que fue durante todo el tiempo que trabajé en él, me pareció uno de los trabajos más bonitos y más agradecidos de hecho. Es un poco también, recuerda un poco a esa imagen, ¿no? De abrir aquella cajita que tenemos de recuerdos de antes, ¿no? Y empezar a sacarlos, es verdad. El disco, bueno, te ha llevado 5 meses de estar ahí en los DPM Studios, en León, preparándolo junto a Pepe López. Cuéntanos todo ese periodo de creación ya del disco en sí, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has estado? Bueno, yo conté con Pepe por varios motivos. Pepe fue el productor de los dos últimos discos de Balacera y es un tipo que me conoce muy bien, sabe los demonios que llevo dentro. Y luego ocurre otra cosa, es un gran instrumentista, multiinstrumentista, porque de hecho el 95% de lo que se escucha en el disco de instrumentos están grabados por él. Y yo ya fui al estudio pensando en que tenía que ser así. No obstante, la parte más complicada que yo veía a priori y que así acabó siendo era la preproducción, es decir, empezar a coger temas de diferentes años de mi vida, escritos en diferentes momentos, con diferentes mentalidades, para diferentes proyectos, era todo un reto ponerlos en el mismo carril estilístico, digamos. Así que la preproducción de esos 5 meses nos llevó 2. Y una vez que ya teníamos claro que estábamos tocando la tecla que queríamos, pues fueron otros 3 o 4 de grabación, que fueron súper agradables, porque estuvimos, la verdad es que puede parecer cansado estar 2 personas solas en un estudio metidos 4 meses, pero bueno, como te digo, Pepe conoce bastante bien todos mis demonios y del pie que cogeo, sabía a lo que iba, sabe cuáles son mis virtudes, son muy poquitas, y cuáles son mis defectos, que son muchos, pero lo bueno es que lo sabe. Y entonces él hizo un ejercicio de nuevo, como tantas veces, de paciencia y de consideración conmigo, y de meterse totalmente en el proyecto, porque al final tiene tanta culpa él de cómo suena ese disco, o más que yo, claramente, porque además de grabar instrumentos, es el productor, hizo las mezclas, la masterización, ahí estuvimos juntines los dos esos 5 meses y conseguimos salir con vida y seguir siendo amigos. Así que por esa parte salió todo muy bien. Y de hecho yo nunca le vendría a la gente, este es un disco que te va a gustar, pero a todo el mundo le digo que es un disco con calidad. Y si puede que lo escuche o en un buen equipo o con unos buenos auriculares, porque tiene una cantidad de matices que a la que puede el público acostumbrado a lo que yo hago no está habituado, porque sí. Yo vengo del rock and roll, del punk rock, de cosas más rápidas, más eléctricas, y aquí hay un montón de matices que vale la pena escuchar. Vienes de escribir Escríbalo yo, léalo el diablo, La palabra empeñada, ahora este disco tan alejado, ¿no?, de los proyectos que venías haciendo. Llevas un par de años de hacer cosas muy diferentes, ¿no?, a lo que hacías antes. Sí, totalmente diferentes. Yo a partir de 2017, digamos que, bueno, te iba a decir que di un cambio a mi vida, pero bueno, supongo que a todo el mundo le cambia la vida a medida que pasan los años. Lo que pasa es que en el 2018 presenté un puñado de escritos a una editorial sin ningún afán de publicar, simplemente quería que me dijeran en qué nivel estaba aquello, si valía para algo o si les podía prender fuego y dedicarme a otra cosa. Y la sorpresa fue que los publicaron, entonces con Escribalo yo, léalo el diablo, que se editó en Marciano Sonoro en 2018, empecé a descubrir un mundo nuevo para mí, ¿no? Que yo siempre he sido un lector empedernido, pero nunca había publicado. Y me pasé todo 2018 con ese libro y todo 2019 con La palabra empeñada. Entonces, digamos que me acostumbré un poco a trabajar solo, y como yo siempre había pensado eso, en hacer un disco con canciones mías, pero homenajeando un poco a los sonidos de los que yo venía, de todas mis fuentes de inspiración, pues aproveché que había tomado un camino en el que estaba a gusto solo y aunque siempre hay gente ayudando, te sientes alrededor, pero creí que era el momento de no comprometer a nadie, de no involucrar a nadie y de enfrascarme en esta historia ya que estaba caminando solo. Y bueno, de momento es un poco el camino que sigo y no me arrepiento, estoy contento porque está funcionando todo muy bien, por lo menos a nivel artístico, que es lo que a mí me interesa, porque al final la otra parte del negocio siempre la dejé de ella a sabiendas y no me interesa mucho, la verdad. Imagino que este 2020 pasado y este principio de 2021 del que ya llevamos 3 meses, te habrá puesto la vida patas arriba, como nos la ha puesto a todos. ¿Te ha afectado de alguna manera en todo este proceso de creación del disco, de la grabación y demás, o no? Bueno, aquí hay una especie de dicotomía, ¿no? Porque realmente yo creo que nos afectó a todos. Es decir, cuando te das cuenta de que hay que poner en la escala de valores lo primero, que es la vida, la salud y la felicidad de la gente, pues a mí realmente me quitó las ganas de escribir. La ventaja que tenía es que los dos libros ya estaban funcionando hacía tiempo y que el disco lo tenía grabado, porque yo el disco lo grabé en 2019. Entonces 2020, digamos que me dio el mismo puñetazo en la sien que a todo el mundo. Con lo cual, lo único que tuve que hacer fue dedicarme a montar todo, ¿no? A colocar piezas. El disco estaba grabado, los textos los estaba acabando, tenía el beneplácito de la editorial, estaba todo hilado, ¿no? Sabía quién iba a hacer la portada, quién iba a hacer todo. Entonces lo único que me dediqué fue a colocar piezas, porque realmente a nivel creativo nunca me vi con ánimos ni con fuerzas ni realmente con ideas buenas, ¿no? Porque intenté ser un poco, joder, persona, ¿no? Como todo el mundo, y preocuparme de las verdaderas prioridades de la vida. Lo que pasa es que tuve la suerte de que todo el trabajo estaba hecho y solo tuve que ensamblarlo. Ahora se publica y, bueno, lleva apenas dos semanitas a la venta. Cuando todo esto pase, que yo confío en que siempre intento ser optimista en ese sentido y espero que va a pasar pronto, la intención es presentar esto en directo, el llevarlo al escenario y supongo que hacerlo además en un formato que puede ser muy cercano, ¿no? Tal y como está creado el disco. Sí, totalmente. El formato estaba pensado ya antes de todo ese tinglado y es a base de presentaciones en acústico. Hemos cambiado la noche por el día, las salas por espacios abiertos, y paradójicamente estamos en un momento en el que todo lo que habíamos pensado ha acabado siendo lo único factible, porque ahora mismo estoy haciendo la promo del disco y estoy haciendo eventos yo solo, completamente solo, haciendo firmas, charlas, encuentros, todo tipo de historias que me permitan estar solo y montar poco jaleo. Pero también es verdad que desde mayo hasta octubre tengo todas las fechas que yo voy a utilizar cerradas. O sea, mayo, junio, julio, agosto y septiembre voy a estar presentando el disco siempre que no haya ningún tipo de problema que lo impida. Y lo vamos a hacer de esa manera, todo de día, todo a horas mucho más familiares y todo en sitios de accesos gratuitos y de accesos sencillos, en terrazas, en patios, en, ¿sabes? Todo este tipo de lugares en los que creemos que la gente puede olvidarse un poco de toda esta historia y ser un poco más feliz, que al final es de lo que se trata. Entonces está todo organizado y lo único que vamos a hacer es cruzar los dedos, pero no por nuestra gira, sino porque la gente pueda ir saliendo un poco, ¿no?, de toda esta pesadilla y nosotros podamos ayudar a ello. Desde luego que sí. Y nosotros que agradecemos que haya músicos que efectivamente que piensen también en ese sentido de, bueno, pues de protección también al público y el llevar esa música también de día, que perfectamente uno puede disfrutar de la música de día exactamente igual que claro, se hace de noche, sin ningún problema. Carlos, ha sido un placer tenerte una vez más aquí en el programa. Ojalá que te traiga muchísimas alegrías este disco, que creo que merece la pena. Son 30 años los que he volcados aquí a nivel de sentimientos y eso, bueno, luego se ha transmitido o ya se está transmitiendo al público, que creo que lo estamos entendiendo a la perfección. Que tengas mucha suerte, lo dicho, y ojalá que esas fechas que tienes cerradas hasta octubre pues vayan de maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias por estar pendiente de los pequeñitos como yo y de darnos la oportunidad de expresar nuestras cosas. Así que te mando un abrazo a ti, a toda la gente que escucha el programa y a todos los en general os preocupáis por la gente como yo. Muchas gracias. Siempre es un placer. Un abrazo. Gracias, Carlos. Pues gracias, vamos a escuchar La Última Tripulación, otro de los temas, un pedazo de tema que vas a encontrar en este nuevo disco de Carlos Balacera. Ya sabes, el título es Rock and Roll por el artículo 33. Los edificios quedan atrás, mueren las calles y no puedes encontrar algo que brille igual que el sol. Ya no hay diamantes ni sirenas, ya no hay rum. Siempre quisimos navegar y maldecir, marcar las cartas para ganar, y alguien en tierra que nos quiera esperar. Nos engañaron con el botín, nos prometieron lo que no pueden cumplir, pero embarcamos para llegar a aquellos puertos en los que poder soñar. Miras atrás, en nuestro barco no querías navegar. Siempre apostabas a ganador, pero nosotros navegábamos mejor. Entre palacios que caerán, entre las ruinas siempre puedes levantar sueños que griten al resurgir, que la última tripulación estuvo aquí. Ahora es tarde para volver, ahora piensas en ello cada amanecer. Nosotros fuimos la última tripulación. Nosotros fuimos la última tripulación. Nosotros fuimos la última tripulación. Carlos Balacera, ahí estaba La Última Tripulación desde ese nuevo disco. Y agradecidos de que nos haya acompañado este ratito aquí en el Con Fuerza Heavy. Quienes han publicado un nuevo disco, cinco temas, ¿no? Para este nuevo disco. No, perdón, seis canciones para el nuevo disco de Penadas por la Ley. Sí, señor. Hay una canción que se llama 1995 en ese nuevo trabajo que me parece una auténtica gozada. Penadas por la Ley, están de vuelta. 1995. To grow the light, I shed the foundation, the dishes burn, you reach the separation. Penadas por la ley, sí señor, 1995, uno de los temas de su nuevo trabajo, ese nuevo disco que han publicado y que se llama Iraúl Chagara. Bueno, más. Son El Pecado. Junto a El Pecado estaba parte de los Sober ahí también dejando su impronta en esa canción. Hablando de Sober, esto se llama Mi Heroína. Es el regreso musical de la banda. We'll be right back. mis terribles fracasos. En tu hombro lloré lágrimas compartidas, mis penas vomité y en ti siempre recaía. Heroína, señor, temazo de los Sober que están ahí de vuelta. Bueno, nos vamos hasta Malta. De ahí, desde Malta precisamente, nos llega una banda llamada Martyrium, con un disco potentísimo titulado Lamia Satánica, y que distribuye en España Argate Record. Yeah. desde Malta. Ahí estaban. Y de Malta saltamos hasta Irlanda. Desde ahí nos llegan Cormona. Con un nuevo disco que verá la luz el 16 de abril. Que recoge canciones como esto que suena, que se llama Ambearu. Cormona, así suenan. Ya sabes que To The Heavens están presentando una canción cada mes y nosotros te las estamos ofreciendo cada uno de los meses, esas canciones nuevas. Para el mes de abril han elegido New Punk Rock. Es su nuevo tema. Cada canción publicada en un mes diferente. To The Heavens. For you, if you thrive on insecurity, if contradictions are your favorite dish. Pues esa es la canción del mes de abril, New Punk Rock. Ahí está lo nuevo de To The Helpless. Se llaman King Sapo. Hoy les traemos también a este programa con su nuevo tema. Sapo, sí señor, presentando el nuevo EP que acaban de publicar, que publican ahora en estos días y que nosotros también queríamos estrenar hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas. El nuevo tema que han publicado precisamente señor Aliaga se lleva por título, a ver si lo digo yo, Funeral, y es el tercer adelanto de lo que será su nuevo trabajo. Señor Aliaga presentando, después de Habitación 223 y Mr. President, Funeral. Sé que ya no puedo escapar. Sé que no me queda tiempo. Hoy todo está gris. Siento que me elevo. No derrames y aunque quiera volver, aquí se está también muy bien, tomando unas canas con Ángel, Cristóbal y Ernesto también. No derrames ni una lágrima, no quiero flores ni profetas que te hagan rezar. Bebe vino, viste de colores, ríete con ganas, baila en mi funeral. Quiero que te metas en mis sueños, poder hacer desaparecer. Se llaman Señor Aliaga, ya sabes, Funeral, es el tercer single ya que publican, anticipando nuevo disco. Hablando de nuevo disco, va a salir ya mismo el nuevo de los Offspring. We Never Have Sex Anymore. Otro anticipo más para lo que ya mismo va a ser también el nuevo disco de Offspring. We never have sex anymore. We never roll around on the floor like we did so long ago. You never yell at me anymore. You never wanna even the score like you did so long ago. But you're still with me, so I guess I'm not complaining. And you always leave my dinner on the stove. Reconocer que siempre he sentido una auténtica pasión por los Offspring, siempre me han movido mucho y me han transmitido una energía tremenda, ¿eh? Esto es lo nuevo, se publica pues justo esta semana, anticipando el que va a ser el nuevo disco, pero recordando momentos, madre mía, como aquellos, a ver si te acuerdas, a ver, ¿te acuerdas de esto? fly for a white guy. ¡Qué momentos, eh! Recordando momentos como este. Recordando momentos como este. Esto decía alguien que ya está casi en la cincuentena, ¿eh? Decía, estos son de mi época, de tu época. Si tú ya habías hecho la mili sobradamente cuando estaban los Offspring. Bueno, pues ahí estaban, más cositas. Se llaman los peluqueros de Punset. Y después de haciendo el primate, el disco del 2019 que tantas veces sonó aquí en el programa, acaban de publicar Me río de ti. 6 temitas como este, La lucha solidaria. Desmadre en los conciertos y el fruto del trabajo que hace brillar. nos llegan desde las Islas Canarias, concretamente de la zona de La Guancha, en Tenerife. Y se llaman Banot. Están presentando su primer trabajo. Así suena, From the Ocean. Ya sabes, desde las Islas Canarias, desde La Guancha en Tenerife, isla privilegiada. Desde ahí nos llegan Banot con From the Ocean. Más la recta final del programa. La vamos a aprovechar con temitas como este. Es lo nuevo de Los de Marras. Se llama Callejear, a puntito de ver la luz su nuevo disco. ¿Qué hago con tanto deseo acumulado en este corazón incandescente que solo quiere empotrarse contra un muro de carne? ¿Qué hago con esta imaginación canalla que busca como loco una pelea y no encuentra contrincante que le haga ver las estrellas? ¿Cómo puedo aliviar tanta presión sanguínea? Quiero para disflamarme las entrañas. De este corazón tan indecente que siente que vive atrapado en un puto celibato. ¿Qué hago? con estos poemas polvorientos que buscan agujeros para meterse. Y mis manos que envejecen, mueren solos lentamente. ¿Cómo puedo saciar el ansia contenida que me empuja y me condena al ostracismo? Que está bien de tanta mierda, hoy escupo mis instintos. Esta noche me quito la armadura, me vuelvo transparente, me fundo con la gente. Esta noche salgo a callejear, a ver si el mundo me cura, hoy tengo el alma dura. Callejear, sí señor. Bueno, habrá que esperar un poquito hasta que quiten los toques de queda en las distintas poblaciones para callejear por las noches, por lo menos. Ya queda menos, ya queda poquito. Ahí estaban los de Marras anticipando otro tema más ya de su nuevo trabajo. Y hablando de nuevos temas, sabes que los Silenciados acaban de estrenar hoy mismo su nueva canción, que se llama, que lleva por título, Cafelito con Valentines. Lo nuevo de Silenciados. Entre veredas pedregosas, tenemos las entrañas Cafelito con Valentine's es lo nuevo de Los Silenciados y lo han publicado hoy, hoy mismo. Qué cosas, ¿no? Después de ese subidón de adrenalina que nos dejaban Los Silenciados, hoy vamos a rematar con un temazo. Una de mis baladas preferidas, que además ahora ha tenido una reinterpretación con nuevo vocalista. Los Avalanche han vuelto en acústico para rehacer Vientos del Sur con su nuevo vocalista. Esta es la versión 2021, ya te digo, de una de mis baladas preferidas. Hoy solamente hemos tenido una baladita, pero... bueno, lo lamento, pero es que había tantísimos estrenos que hoy era imposible no poner todos esos que teníamos preparados. Hasta la semana que viene. Ha sido un placer, como siempre. Ha sido la edición 1441 de Con Fuerza Heavy. ¡Feliz semana! El sol y la luna con temor. Oh.